Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este su programa Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana uno de sus anfitriones, Kike Kabuto, para la bienvenida a este su programa número 99.49, a ver si no estoy regando. Sí. El 49, y donde tenemos un especial que ya se los debíamos, de hace rato le habíamos prometido y nomás no cumplíamos, pero hoy sí cumpliremos. Un especial acerca de los indestructibles acá, los Expendables, puro hombre de acción ochentero, pero que lo volvieron a hacer en los 2000, entonces vamos a ver qué tal. Y traemos las reseñas de la semana que les debíamos también, entonces va a estar bueno este programa. Estoy contento porque nos acompaña, ya volvió, ya está aquí, este hombre guapo, de rubia y larga y frondosa cabellera, con un alto coeficiente intelectual, es guapo e inteligente, ¿qué más quiere? Y grandote, fuertototote. Es ingeniero químico de profesión, pero es segurimán por vocación. Con ustedes, el Neto. Ya volví. Aquí ando. Espero que estén bien, hayan disfrutado de mi ausencia. Y si no, pues bueno, pues ni modo. No se puede tener todo en la vida. Ya estoy yo. Y bueno, pues espero que disfruten el programa. Y si no, pues ya sabe qué hacer. Mándeselo a quien más odie. Para que... Es lo peor que le puede hacer a alguien. O sea, mandarle nuestro programa. No pasa nada. Si lo odia. Y si no lo odia también. Pero bueno. También está con nosotros nuestro amigo. Nuestro guía de turistas por el infierno. El único que le patea el plato de las coquetas al Cancerbero. El señor Nefisto. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes en este grandioso... Oye, qué rápido. Bravo. Fue de febrero, enero estuvo larguísimo, hoy se acaba el mes. A mí el enero se te hizo largo y febrero no. Exacto. Oh, okay. Sí. Ya. Sí, enero se me hizo 2 meses o 3 meses en uno, ¿no? Sí. Y febrero se me hizo como que, ¡guau! Ya se acabó. Y más con las heladas. Más con las heladas, tanto... O sea, aquí nos nevó bien cabrón, nos cayó muchísima nieve y así... y pues bueno, pues sí, hoy tenemos un programa pues divertido, ameno y también atropellado como siempre. Vamos a hablar de esta franquicia que una vez Sylvester Stallone estaba en algo equivalente a los... ¿Cómo se llama? Bueno, al rato les digo cómo surgió toda esta idea de los Expendables, ¿verdad? Pero pues bueno, se siente, relájese y pues ya, a disfrutar en este viernesito. A disfrutar, muy bien, excelente. Entonces... ¿Qué les parece si compartimos? Bueno, voy a compartir el stream, pero si mientras hago eso, no sé si hubo ahí ¿cómo se me olvidó la palabra? ¿Cómo la sección funesca? La sección funesca, claro, gracias. De los moridos de la semana. A ver, hubo varios, ¿eh? Sí, hubo varios. Yo comparto el stream, a ver quién más se nos une. Ay, güey, sí, estuvo bien... Pues nos sacó de onda muchas cosas, ¿no? Porque... En primer lugar tenemos, lo pusimos acá, déjame, traigo las notas. Fue esta chava que se llama Michelle Trachtenberg, quien fue protagonista muy joven, murió a los 39 años, que fue participó en producciones de Harriet la Espía, en las aventuras de Pete and Pete, sobre todo muy, muy famosa por Buffy la Cazavampiros, Gossip Girl, y otros roles ahí de televisión. Pues murió de 39 años, al parecer, según nos había dicho Watan, si no largamos, díganle a él que pase bien los datos, que si ya tenía unas broncas médicas, también tuvo un trasplante de hígado, creo. Ajá, y pues tuvo complicaciones por ahí, pues falleció esta semana. Aparte, el señor Roberto Orsi, que fue escritor y productor de origen mexicano, que firmó las nuevas versiones de la década de los 2000 como Star Trek, Transformers, fue guionista de Hollywood, fue creador de la serie de Fringe, también falleció en Los Ángeles, tenía 51 años de edad, tenía una enfermedad de los riñones, que bueno, ya cuando tienes broncas de los riñones, pues es muy fácil que se expanda, ya sea la infección o pues sí, se pone muy feo, ¿no? Es un catalizador muy fuerte ese. Y la que más nos tiene en shock ahorita... irónicamente la persona más grande, pero la que más consternado nos puso y más preocupado nos puso fue Gene Hackman. Gene Hackman murió a los 95 años junto con su esposa de 63 años y su perro. Y su perro. Perro o perra, no sé. Todos amanecieron muertos. Los encontraron muertos el día de ayer, al parecer. Primero se ve en su casa. Pero recordemos primero la gran trayectoria de Gene Hackman, que obviamente todos en el mundo aquí lo reconocemos como el primer Lex Luthor. Bueno, no el primer Lex Luthor, pero el Lex Luthor campi de los 70s. Ándale. Que era para hacer terrenos. Y lo interpretó tal como lo tuvo que interpretar. Fíjate, cuando me acuerdo cuando estaba chiquillo, mi papá siempre de repente veíamos una, ¿cómo se llama? Veíamos una película viejita, ¿no? De Cantinflas, de lo que sea y así. Y siempre me decía de que, fíjate, los que están en la película ya todos se murieron. Y yo dije, ay, güey, yo cuando va a pasar eso. Entonces, ya cuando Superman, el director, pues Richard Donner, Christopher Reeve, Margot Kidder, Gene Hackman ahora, Marlon Brando, ya puedo decir, pues ya todos esos ya se murieron, ¿no? Ya pasaron. La mayoría, sí. Por lo menos de la primera. Pues Gene Hackman, pues actorazo, se retiró hace ya muchísimo tiempo. Su última película fue con Rey Romano, una comedia por ahí. Su gran éxito, La Conexión en Francia, The French Connection, que le dio su primer Oscar. Después de Unforgiven con Clint Eastwood, que le dio su segundo Oscar. Un sinfín de papeles, The Quick and the Dead, con Leonardo DiCaprio y Sharon Stone. Su trayectoria sigue y sigue y sigue, ¿no? Salió, incluso hizo película con Will Smith en... Sí, el enemigo del Estado. El enemigo público. El enemigo público. Hay que tomar en cuenta, bueno, aparte de toda su trayectoria y todo el asunto, él se retiró del la farándula, por decirlo así, o del cine, porque su doctor le dijo que ya no podía seguir con ese ritmo de vida. Y hace 20 años creo que se retiró, pues, su última película. Entonces, sí tenía problemas de salud. Sí. Extrañamente las circunstancias están ahí medias raras, están investigándose todavía. Porque fíjate, primero dijeron que fue por monóxido de carbono, que es cuando el gas se deja abierto sin querer. No fue eso, fue la nota que yo leí porque los tres murieron, pues. Eso dicen. O sea, fue lo que primero que se asumió, porque pues todos aparecieron muertos. Porque, o sea, es un perro. Una señora de 63 años y un señor de 95. Y dices, pues, el ambiente es lo más lógico, ¿no? Pero ya descartaron que no tenían signos de intoxicación de monóxido de carbono. Aparte, que Gene Hackman a sus 95 años, a pesar de la edad, pues que estaba muy bien, estaba muy lúcido, que él estaba haciendo, hacía pilates todos los días o muy seguido, que estaba bien, estaba hecho y derecho y todo. Ya dijeron que no fue eso, que es una... Dijeron que tampoco se dice como que foul play, que es como que no fue como que algo... Con dolo. Con dolo, ándale, gracias. No fue con dolo, pero sí está extremadamente sospechoso. Mucho sospechosismo, dijo Green. Y que, pues, que sí requiere una investigación muy minuciosa, muy detallada, para ver qué pasa, porque no han dado tampoco resultados de la autopsia. También hay versiones que dicen que ya llevaban más de... Ya tenían rato que había fallecido. Apenas iba eso, porque Gene Hackman tenía un marcapasos y... Según el dato que les arroja el marcapasos, según lo que leí hace un ratillo, la última fecha en la que el marcapasos tuvo funcionamiento fue el 17 de febrero, o sea, hace pues medio mes, prácticamente, 15 días. Pues 10 días de que lo encontraron. Aquí el detalle es, bueno, en 10 días el cuerpo ya se descompuso, o sea, sí. Y no han dicho nada de eso, o sea, sí está medio... Por ahí me dijo... Es cabroso. También entre hablando con Fernando, él me dijo de que también estaban muy lo que dices tú, que empezaban como que proceso de decomposición y que las manos están casi momificándose. Entonces, pero que todos al mismo tiempo, quién sabe, ¿no? Entonces, ¿fue envenenamiento ingestado o fue algo del ambiente que afectó a todos? Suicidio masivo, suicidio colectivo, asesinato, causas naturales, está bien difícil que los tres, sobre todo por el perro. Bueno, puede ser de que a lo mejor la señora dijo, pues hasta aquí llegamos tú y yo, y ya nadie le de comer al perro, y pues ahí se quedó el perro, pues era en Santa Fe, pero pues como que quién sabe dónde estaba su casa, si lo escuchan y todo, pero bueno, esta vez no vamos a cubrir muchas noticias en esta emisión, pero Pues en cuanto sepan más datos, pues les vamos diciendo aquí lo que sepamos. Sí. Les pasamos el chisme y que pues, la gente se va a enterar más rápido por otros medios, pero pues aquí lo platicamos para documentarlo con los Mecha Brothers. Pues qué loco, ¿eh? Pero bueno, a ver. Sí, sí, sí, estuvo rarito el asunto. Sí. Y ahí va, hay dos, tres noticias importantes, pero nos las guardamos para la próxima semana porque tenemos un chorro de películas. Y yes. Pues bueno, no sé si quieren que empecemos. Pues sí, dale con el review del... Arráncate con... ¿Tú, Neto, viste algo? Yo vi la película esa de Una Nueva Esperanza, o ¿cómo le pusieron? La verdad es que ni el título me aprendí. La de Avengers Relegados, o ¿cómo le pusieron? El Capitán América 4, donde sí. Ah, donde no se habla de World. New World, o no sé. Esa cosa. Pues denle ustedes. Brave New World. Seremos breves y seremos concisos, o sea, no. Déjame nomás, estoy poniendo la imagen. Ya llegó la fecha. Esta película que estaba causando un poco de, bueno, de hype, pero sobre todo de expectativa. Ahí voy. Quiero poner la imagen. Ahí está, ya la puse. causando expectativa porque, bueno, ya habíamos visto a este Capitán América en Disney Plus, en la serie. En la serie que me pareció bien. La serie bastante agradable. Muy buena. Fue muy buena, la verdad. La verdad es que sí. Incluso ahí Marvel redimiéndose un poco de lo que no sabe hacer en el cine es malos. Pero en general nos cuentan ahora sí como que la primera película Stand Alone. Se supone que iba a ser Stand Alone del Capitán América. Pero en realidad esta película es como una mini película de un Hulk rojo. No es como un... En realidad no es del Capitán, o sea... ¡Ay, híjole! Básicamente te dicen que el nuevo presidente es este señor Rhodes, el general Rhodes, que pues que ya había tenido sus que veres con los superhéroes, no está de acuerdo, pero casualmente es el nuevo presidente electo, conectan ahí pues lo que pasó con los Eternals. Reivindicó. Sí, exacto, conectan ahí con los Eternals, de lo que pasó en esa película, el arcángel o ángel, no sé cómo se llama esa cosa. Y ahí descubren el adamantium, tan. Puras cosas que salen en el tráiler, ¿no? Y se están peleando las naciones por él. Y pues por ahí hay un complot. Hay un complot que hacen quedar mal a Gringolandia. Empezamos con una buena escena de acción de parte del Capitán América. Eso está bien, pero luego nos meten ahí un personaje que tuve que googlear. Y sí existe en el lore de así Marvel. Es. Pero, güey, creo que es un personaje súper... X innecesario. De hecho, se me figuró que fue una pequeña imitación del personaje secundario de Ant-Man. Yo digo que más bien se llama Joaquín Torres el personaje. Sí. Es más bien siento que algo de wokismo, si me preguntas a mí, porque el vato es latino, tiene origen latino, de padres mexicanos. En el cómic es como que mutante con alas y serpientes y no sé. Pero básicamente es el nuevo Falcon. Básicamente es el nuevo Falcon. El Capitán América se estrena en un traje. Hay una misión en que tienen que recuperar algo. Lo hacen y ya, ¿no? Es como que estamos enseñando el nuevo Capitán y todo lo que puede hacer, ¿no? Pero hay algo que sucede tras bambalinas. Poco a poco van descifrando. Me gusta que traigan de nuevo al otro super soldado. ¿Cómo se llama? Isaiah. El primer Capitán América. Isaiah, ajá, me gustó esa parte. Isaiah, sí, y lo pronuncian todo mal en el doblaje, pero bueno. Me gusta que sale Giancarlo Esposito, siento que es súper desperdiciado. Y a partir de ahí es una serie de netiñas, güey, que yo intenté comprarlas, intenté aceptarlas y... Dale, pregunta. Adelante. ¿Giancarlo Esposito sale de villano o sale de buena persona? Sale de villano. Haciendo lo mismo que hizo Mars y lo mismo que hizo en Breaking Bad. No vi Breaking Bad. Pero es muy similar al... Es un villano genérico, güey. Es similar. Ya, porque en Breaking Bad tiene dos figuras. El comerciante. La figura pública y la de culero. Ajá. Es correcto, exactamente. Bueno, aquí sale en la parte de culero. Es un escenario nomás que está peleando, que se agarra chingados. Es que fíjate, es que él es un actorazo, pero siento que siempre que lo pone de villano está haciendo lo mismo como villano. Y siento que ya lo están miscaeteando. Es que le sale bien, güey. Es de las pocas, yo creo que lo rescatable de la película. Para mí es villano genérico. Bien, hubieras puesto cualquier mono y jala. Villano genérico. Es que tendrá que verlo, o sea, porque hubo ratos en que yo estaba viendo la de Mandalorian o así. Y dije, este vato es Gustavo Fring en el espacio. Ahí es diferente. Ahí es diferente. Okay. Ahí sí es villano y pelea y todo. Aquí nomás es un vato que tiene que juntar una lana, no pudo, y se agarra chingazo con el Capitán América. Punto. Okay. Nomás. Okay. De repente le dan una escenita después y ya, güey. Bueno, era mi duda. Continúen. Hay un complot de ahí y la película vuelve a adolecer de lo que le duele siempre a todas las películas de Marvel, y es tener un mal villano. Un villano que ataca desde las sombras, y cuando lo descubres es como que... No me gustó la adaptación del personaje que es, no se los digo. Un vato que no es tan conocido. Y ya, güey, haz de cuenta, al final te vas descubriendo el hilo de este pedo. Todo el complot que hay. Están chidas las escenas de acción. De repente ves al Capitán América volando a la misma velocidad que un jet de esos de la Fuerza Aérea. Un match 1, match 2, güey. Como que no, ha hecho manches. Madre. O sea, lo que apenas puede hacer Iron Man. Haz de cuenta. Y es que en esta película ya su armadura o su jetpack ya no es el jetpack de Iron Man, o vamos, ya no es tecnología de Iron de Tony Stark. Es wakandiano. Ya es asgardiana. Digo, ya es wakandiana. Ah, ok. Entonces ya es diferente, ya tiene más. Más beneficios, vamos a decirlo. Sí, tiene unos perks ahí, pero en realidad la película vemos a estos vatos tratando de buscar pistas, y al final le encontraron y tienen que tratar de entender a alguien de sus errores. El famoso Red Skull sale hasta los últimos 20 minutos de la película. Empieza muy rápido esa pelea, es como que no tenían por qué pelear y pelean. Usa los poderes de los Hulks así muy, muy, es como que... Ah, ya sé hacer la super palmada de Hulk y... Ay, güey. No. Está muy forzado el pedo. Va muy rápido, muy acelerado. Y al final no se lo ganaron. Y al final triunfa el poder de la amistad. Es como que... Ya, güey. Literalmente el poder del amor. El poder de la amistad en una frase. Y el villano, pues, es nomás lo agarran así sin pelear, güey. Entonces como que... Pues es que realmente su poder no es físico, güey. Su mutación o... Pues sí, su poder no es físico, entonces... Pero no. Algo que hubiera inventado algo más, bueno. X. Bueno, su pelea es hacer enojar al Hulk, ¿no? Hacerlo... Por último... Bueno, de hecho, el meollo de la película... Perdón que interrumpa. El meollo de la película es precisamente hacer enojar a Hulk. Bueno, al Hulk Rock, al Red Hulk. Ese es el meollo. Toda la película se basa en eso. Hacerlo enojar. Para que lógicamente, salga. La ira le gane y se peleen con todo el mundo. Hacer que salga el Hulk. Güey, un Capitán América tiene que tener a su Bucky. Y no sale... ¿Cómo se llama? ¿Jason? No. ¿Stan? ¿Stan? ¿Cómo se llama? Ese apellido es Stan. Bueno, no sale Bucky Burns. O sea, sale tres minutos. Echarte un speech. Y resulta que ya no es superhéroe. Ajá, es un político, güey. Es como que vato. Es un senador, güey. O sea, vato, desperdiciaste a uno de los mejores. Es muy buen actor y es un muy buen personaje. Y lo reemplazas con el. No quiero decir. Latino. Con el nuevo Falcon. Vamos con el nuevo Falcon, gracias. Iba a decir una grosería, pero sí, lo reemplazas con el nuevo Falcon. Es como que. ¿Qué la grosería? O sea, con ese. Ah, güey, o sea, es. No. Es una película. No la vayan a ver al cine, espérense que salga Disney Plus y... No es aburrida. El problema es que yo soy muy defensor de las películas de superhéroes. Muy defensor. Pero incluso a mí llega un punto en que, vato, son puras netiñas. No puedo defender lo indefendible. Está muy hueca. Es que es esa parte, o sea... Quizá pudiste haber usado el mismo villano, pero darle más... más sustancia a la historia... Puedes dejar, o sea, el problema de la película para mí es precisamente la historia. O sea, no la puedo comparar con Titanic, pero va por el camino. O sea, Güey, Titanic tiene lo suyo, güey. De paso, Neto, sí, Titanic, los vestuarios, no tengo nada, la fotografía, pero la historia está vacía, güey. No, efectos sí especiales. Hay una historia, güey, sí, una historia. Es acerca del barco, no del romance, exacto, güey. Exacto, sí, hay una historia en Titanic, Neto, no manches. Pues ahí está el asunto, mejor ponme un documental en lugar de ponerme una historia con los actores de moda, güey, o sea, pero bueno. Pero bueno. No estaban de moda esos vatos, güey. ¿Cómo no? La película, la película los puso de moda, pero... Esa película los puso de moda, pero antes nadie wifiaba que Kate Winslet ni de pedo. Güey. Pero bueno. Ya, ¿cómo no? Bueno, ok, ya. Regresando. Está, la película... No, no, vamos a agarrarnos a puta. No, se ve que me extrañaste. La recomendación, sí, no, no. La recomendación. Un día vamos a hacer un especial de Titanic. Ándale, ándale. Aclarar esto. Ese día no voy a venir. Y luego le hacemos así. No, la recomendación es de que no la vea. O sea, no se pierde de nada. La escena post-créditos no dice nada. Harrison Ford hace buen acto, hace lo que puede. El personaje no da mucho. Me gusta que haya sido él. Sí, porque ya había hecho también una película como presidente, ¿no? Más que, pues es que le puedes poner lo que sea en Harrison Air Force Ford. One. Le puedes poner lo que sea Harrison Ford. Haz de cuenta que es el mismo papel. Hace lo mismo. Pues ese, mira, Harrison Ford tiene la ventaja que tiene mucho carisma y presencia en la pantalla. Le ayuda, le ayuda mucho. La gente lo ama. Ese dato en sus entrevistas es bien rancio y bien irónico. Es muy divertido. Le hacen preguntas de que, ¿qué sintió ser Hulk? Pues no sé, ellos lo hacen en la compu y yo nomás estoy yo ahí. No hice nada. Y digo, es divertido, ¿no? Como Tommy Lee Jones, que es imposible entrevistarlo. Entonces, ese dato donde lo pongas, la gente va a ir. Y si el Hulk se parece a Harrison Ford, pues qué chido, ¿no? Vato tiene 82 años. Y él va a hacer lo que le digan porque le gusta y pues nomás. Por el y de dinero, hecho, ya lo dijo. Pero, o sea, otra vez, o sea, este capitán no es como que me llama la atención, me desespera. Ya hablando así de héroes, es como vato, y se la pasa sufriendo que no me puse el suero, no tengo el suero, por eso no puedo, no sé qué, es como que... Sí, siempre se hace menos. Que, pero, o sea, para mí es como que vato, no eres el capitán, o sea, el capitán América sí aventaba el escudo chingo mil y regresaba. Y aquí le ponen los mismos trucos y el vato nomás entrenó, es como que... No te la compro, güey, le dan un hachazo, güey, y luego ya lo justifican con algo... Es como... Tiempo. Hey, no. Yo no he visto la serie de este vato. No, a este vato no lo he visto desde Endgame. Este ocupa que se inyecte el suero constantemente con su chocobo. No. ¿Y así? No, ¿quién? No. En la serie de el Falcon y el Soldado del Invierno, tratan precisamente de un nuevo suero que están ahí moviendo y él duda, lo recupera y duda en ponérselo y no se lo pone. Pero es un suero como cualquier otro. Ok, entonces él es como que un vato normal. Es un vato normal. Sí, suero. Por eso no te la compro que sea el Capitán América. Y todos se le cuadran como quiera. Y puede hacer un chorro de cosas. Nada más porque era compa y corría con este vato. Güey. O sea, el superpoder de este Capitán América es aburrirte con sus speeches, güey. Y convencerte de no pelear. O sea, no, y este vato. Lleva ganas de perder. Y a este vato le falta carisma y presencia en la pantalla. A este actor. Exacto. Lo hizo en otras cosas y él ayuda pero, como personaje de soporte. No, pero por ejemplo, no. En Real Steel, en donde él es el dueño de uno de los rings de pelea clandestino y le sale bien el papel. Ajá, o sea, no es que sea mal actor, es que el personaje no está bien. Porque la escena que tiene con Sebastian Stan, y ahora sí ya lo busqué, el Bucky, esa escena es buena, güey. Y dura 2 minutos. ¿No? Y dura 2 minutos. Ay, porque hay química en los dos, pero si no tienes a este mono ahí, personaje genérico otra vez. Sí, de hecho, cuando entró Bucky ahí a la escena, dije, ya, esto se va por el chido. Van a agarrarse, tú, bueno, los chicas. Le va a ayudar y ahora sí. Nada. Oye. Y no. Un saludo al Futurín que está en el chat. Sí, dice saludos que a mi compadre. Yo solo vine a decirles que los quiero mucho, aunque tengo una herida en el alma que se llama Kike Kabuto. Mi culpa, lo siento, Futurín. Fuerte abrazo y beso. Que el suero era del IMSS. Era del IMSS. Se me hace que era el cubano, güey, que traen ahí. Esos los que se quedan sacados del IMSS. El vida suero oral. ¿No? Ya no quiero hablar de esta película, a menos que quiera decir algo más, Neto. La verdad es que véala cuando salga en plataformas. No se pierde sí, nada. Sí, y es no hay una nada película ahí para plataforma. Es como... Haz de cuenta que... No sé si te acordarás hace tiempo que existían las películas para cine y las películas para casa. Directo a video, directo a video. Bueno, es una película directa a video. O sea, es película para casa. Como en mi personal punto de vista, y no tan humilde. O sea, mi pobre angelito, de la 3 a la 6, fue un directo de video. Ajá, sí. De acuerdo. Hay personajes entonces, femeninos también aquí, ahí, y... Guay, están de nada, güey, no hacen nada. Que yo tengo es... Le dejaron bien alta o muy complicada la vara a la de Thunderbolts. Porque necesitan resurgir de las cenizas. O sea, está empinadísimo. No va a pasar. No va a pasar. Y sobre todo la duda, a ver si Sebastian Stan o Bucky Barnes está en el Senado. ¿Qué va a estar haciendo ahora en Thunderbolts? No va a pasar. Acá Futurín dice que espera verlo en un autobús de Puebla a la Ciudad de México. Sí, yo muchos viajes. Te vas a dormir, güey. Yo muchos viajes en autobús que me aventaba de Monterrey a Zacatecas. Me esperaba que en los CTN qué película me ponían. Y por muy cansado que el viaje era de 11 de la noche a las 5 de la mañana. Y si la película estaba interesante, la veía. Me la aventaba toda, ¿no? Ajá. Y ahí me aventé varias de Cantinflas y de Tintán y así. Pero. Pues bueno, sí, a ver si en una de esas en un futuro nos aventamos sí, la movie. No se pierde nada, así que ya. Calificación, no el que ni la calificación. Véala bajo su propio riesgo. Mejor vámonos a la que sigue. Esta película sí está buena. Esta película está buena y me gustaría que ustedes empiecen mientras yo les pongo una bonita imagen. La directa, ¿cuál? ¿La de Better Man? Sí, la de Robbie Williams, Better Man. No. Qué peliculón tan chido. Me hizo sentir cosas que hace mucho que yo no sentía al ver una película. Es un film biográfico, pero al mismo tiempo, a mí me encantan mucho las películas que se toman sus libertades creativas para mostrarte cosas. Chango Man, dijo Futurín, sí. Sí, Chango Man, o el mejor, ¿cómo dijo Gio? La mejor película de Chango, ¿cómo dijo? Pues no sé, güey, pero, no, es el planeta de los simios. Pero mira, a mí me gusta que Robin Williams dijo, yo siempre me vi como alguien raro, como un chimpancé, como un mono. Y ¿cómo? Por eso quiso la película que fuera así. Y él ni siquiera actúa como el mono, es alguien más como que está alguien, actuando como él. Como alguien no evolucionado. Y sí sale él en algunas partes, sí es él en algunas escenas, no todas. Pero sí sale. Pues él está cantando todo, pero el actor es otra persona. Sí. Totalmente. Esta película está tan sabrosa en tantos niveles que no sé ni por dónde empezar. Pero... Primero, a mí me encantan las películas que se toman sus libertades creativas para mostrarte algo que nada más es para el espectador y nadie más lo está notando. Por ejemplo, en Pulp Fiction, Tiempos Violentos, cuando abren el portafolio y tiene una luz que ilumina la... Obviamente no hay ninguna luz, pero tú lo estás viendo porque el director dice, este vato está viendo algo que está súper súper chido, ¿no? Ajá. Igual que esta, empieza con sus números musicales y empieza con sonido y con música y tiene unas ediciones increíbles. Obviamente... Los efectos especiales son tan sabrosos y están tan bien logrados. Es el equipo de Weta, que obviamente es competencia de ILM, de Lucas Magic, whatever. Es competencia de ellos. Estos vatos son los encargados de los changos del planeta de los simios, de las nuevas películas que salieron. Y un sinfín de producciones, ¿no? Pero lo que más me gustó es que hay un programa de YouTube que se llama The Crow Corridor, que todos los sábados hacen reseñas de efectos especiales y trajeron a la persona encargada de los efectos visuales de esta película. Órale. Y dijeron, le quisimos dar toda la libertad al director para que hiciera lo que quisiera y iba a ser nuestro problema hacerlo después, ¿no? Entonces, hay tomas tan complicadas desde el punto de vista técnico de que vamos a dejar que la cámara esté aquí con la luz, a contraluz, y que salga el glare, como el que se puede apreciar aquí. Este es un glare, es un flashazo, ¿no?, de la luz. Animar un güey, un chango, con todo el pelaje que tiene entre el flare y el güey que estás cambiando, es una tarea súper minuciosa, súper compleja y muy artesanal, que es totalmente, es simple, ¿no? Está como que no te das cuenta. Llega al punto que después de 10-15 minutos se me olvidó que estaba viendo un güey en efectos especiales. Yo nomás veía como el vato que era un chango, porque también todo el mundo lo reconoce como alguien más. No es de que, este vato es un chango, o sea, no. Y funciona muy bien para la película. Nosotros veíamos que era un chango, en realidad para la gente era una persona más. Sí, una persona más, solamente se identificaba así, solamente tú lo podías ver como chango. Entonces, ese era el objetivo de la película, que funciona perfecta. Algo que noté, y que lo mencionan también en el Corrido Crew, es de que este chango es muy expresivo porque le pusieron cejas. los changos no tienen cejas. Oh. Y tiene las cejas y los ojos de Robbie Williams. Entonces, eso le da mucha expresividad que no puedes encontrar en un animal. Entonces, tiene esa faceta que tu cerebro dice, este vato es medio humano, aunque sea humanoide y aunque sea un chango. Pero tiene corazón, tiene vida, tiene algo en sí. Entonces, tiene un buen guión. La película se mueve a un ritmo increíble. No se detiene en ningún momento. Llega un momento en que tú dices, está tratando esto de las adicciones. Lo están como que se la están jalando y esta liga la estiran y se va a reventar. No, hay más liga que estirar. Y lo hacen bien interesante. Y lo hacen bien sabroso. Y lo complican. Y lo hacen... Le dan tantas capas al personaje y lo complican entre con la familia, con el papá, dale, sus relaciones, con la novia. Salen los de Oasis, salen los Gallagher, salen todos sus problemas en una jaula de oro de una forma bien magistralmente, muy bien ejecutados. De nuevo, hay un número musical con la canción esta de Rock DJ. Que es sin corte, entre comillas, porque obviamente hay lugares donde se hace el corte, pero cambian de vestuarios y cambian de escenarios y tiene un ritmo, esa coreografía bien chida. Tiene momentos muy altos, la película que te emocionas, tiene momentos bien bajos que te saca las lágrimas de cocodrilo. Sí. Tiene muchísimo corazón, tiene mucho cuidado, está hecha con muchísimo amor la película. Que sí, el que no la haya visto, la tiene que... Lamento mucho que no tuve la oportunidad de verla en el cine porque hubiera sido un gran espectáculo. Mira, aquí la imagen que pusiste en el Facebook, en el YouTube, perdón, es esa, que esa toma que te decía, que se mueve de derecha a izquierda y brincan y cambian de vestuario. Y animar ropa encima de un animal con ese tipo de pelaje está increíble, ¿no? Y bueno, la tienen que ver. Consíganla, réntenla, guiño, lo que esta sea. Esta semana se está estrenando aquí en México. Acaba de estrenarse, entonces vayan al cine. Sí, vayan al cine a verla. Está muy, muy padre. Y hay cosas que te dicen, esto habrá pasado, esto está como que bien jalado y como que también desconectas un poco la realidad. Y luego, pues no sé si hay spoilers o no, pero el que quiera investigar la vida de Robin Williams, ahí está. Uh-huh. Pero luego en los créditos tú ves fotos de referencias de lo que pasó en la película y dices, ay, güey, esto sí pasó, porque llega un momento en que te desconectas y dices, este es muy raro, pero después dices, este es una persona, es un ser humano, ¿no? Entonces, pues sí. Futurín está buscando changos para comprarlo de la ceja. Ajá. La película es una biopic muy, muy personal, muy a su estilo. Sí. Me gusta cómo te lo platican. La verdad es que los primeros 10 minutos me costó trabajo de ver al chango en pantalla. Y después, con lo que dices, la forma es como que lo vas asimilando y ya, no te das cuenta. O sea, ya... Se te olvida que es chango. Exacto. Y le compras la idea y aceptas este contrato que hace el escritor contigo y cualquier cosa que te vayan dando lo vas comprando. Y la historia de esta como biopic se vuelve muy interesante. ¿Cómo empieza? Tú dices, bueno, más o menos va a ser y va teniendo varios giros y le van agregando más cosas. Pero hay muchas... Eso que dices de las capas, es esta cosa que la vez pasada explicaste de que cómo se está queriendo transmitir una idea y en vez de decírtelo directamente, simplemente hace algo. Como por ejemplo, sí, la escena donde sale en el carro a raja madre. Esa escena a mí me gustó mucho. La escena cuando está componiendo por primera vez y que no quería mostrar sus lyrics. Y le decía, bueno, es la primera cita, ni modo, me tengo que desnudar. Y no entendía, pues. Y se refería a que nunca le había mostrado sus lyrics a nadie en el mundo. Y lo estaba haciendo vulnerable. Exactamente. Es como que, wow. O, obviamente, lo que le pasaba cada vez que... Esta parte yo no lo entendía tampoco. Cada vez que estaba en el escenario, algo había en el público, no quiero decir qué. Uh-huh. Ajá. Y luego, cómo eso siempre sucede y va evolucionando hasta que llega un punto donde sucede algo. Y en el gran final sucede otra cosa. Entonces... Esa narrativa que existe es para expresar el sentimiento que tenía y lo comprendo. Al principio no lo entendía. Hasta que pasan estos cambios y lo entiendes como que, wow, la historia es buena, sí tiene algo que contar, sí está siendo muy humano y sí tiene mucho sentimiento, la verdad. Sí. Y fíjate que yo estaba pensando en que a veces esta película tuvo muchos riesgos de caer en clichés de películas biográficas de artistas con las drogas y la chinga y todo eso. Y después me puse a pensar, bueno, ¿qué hubiera pasado si esta película hubiera pasado sin el chango. Y hubiera funcionado igual. Bueno, lo que pasa es que la película está basada como él se veía, güey. Sí, pero me refiero a que no es porque lo veas como chango que es el éxito de la historia, no, porque funcionaría de cualquier forma. Estilo nada más es como un capricho si lo quieres ver. Porque sí, primero, muy caro. Pero que tiene un trasfondo. Yo no lo sabía, sí. Saludos a Goku, que me platicó que él sí es fan de este güey y que dice que él se percibe como una persona no tan evolucionada. Ese sí. tema, pero regresando, no, luego, su vida es interesante, incluso su mejor amigo, todo lo que pasa con su mejor amigo es como que, güey, no manches, como que... Sí. Y luego, las notas musicales, las música que eligen para ciertos momentos de la película, te llegan al alma, güey, te erizan la piel y te ponen los pelitos así de punta y está sabrosísima, ¿no? Un saludo a mi mamá que está ahí en el chat también. Saludos a la jefecita. Neto, pues ya, o sea, ¿algo ves así, Neto? Bueno, yo no la he visto, pero sí me llama la atención. Véanla. No he tenido chance de verla, pero sí. Véanla, es una muy buena película, es una muy buena biopic. Los primeros, para mí los primeros 10, 15 minutos es como que difícil. Después la película ya sola te lleva de la mano y tiene mucho que transmitir. En muchos niveles, entonces véanla. Y te digo, es un producto muy original que tomó sus riesgos y lo supo ejecutar muy bien. Tiene un ritmo increíble, una edición muy padre, el uso de todo está bien chido. Entonces, sí, véanla. Muy bien. ¿Qué? La recomendación de la semana, todos a favor. ¿Quién sigue? Estaba leyendo los comentarios, dice Futurín, ahorita pocos topan a Robbie, salvo tengas 35 en adelante. Es que ya estamos viejillos. Pues estás viendo. Somos el target, Futurín. Muy bien. ¿Cómo te lo explico? Yo voy a quiero aventarme dos películas rápidas. Una que es porque la vi porque mis niños. Ya creo que la quitaron del cine, ya está para en plataformas. Dogman, sí, exactamente. Dogman. La voy a reseñar en 3 minutos o menos. Dogman, mitad perro, mitad hombre, todo un héroe. Película para niños de DreamWorks, donde trata las aventuras de este policía que tenía una mascota, mejor amigo, tiene un accidente, porque tienen que atrapar al malito, que es un gato que se llama Pedro o Pity o Pit, pero acá lo trajeron como Pedro. Porque si existía Pedro el malo, este es Pedro el gato. Tienen un accidente y te dicen que el policía es muy tonto y el perro es muy listo. Entonces tienen un accidente y van al hospital y todo el cuerpo del perro ya no sirve. Lo está todo vendado y toda la cabeza del humano ya no sirve. Entonces, van a morir y no sé qué. Bueno, ¿y qué tal si los combinamos? Entonces la cabeza del perro se la pusieron en el cuerpo del humano y tienes a Dogman. Tará, tará, tará. Se les acabó el día. Esta es una película para niños, está basada en libros. Entonces es una historia que no es para nosotros, no somos el target. Mi hijo se la pasó increíble, el chiquito, la niña más o menos. Y nosotros es como que, tiene mucho chiste, mucho humor. Tiene una historia que sí es importante para los niños y me gustó. O sea, sí quiere transmitir algo. El problema es que empieza a contarte una historia y luego meten otra historia y luego meten otra historia. Y al final, pues, tienen que resolver todo, ¿no? Y no necesariamente encaja. Pero incluso la premisa es complicada, güey. Porque ahí hablan de los sentimientos de que el malo se hizo malo porque su papá lo abandonó. Y entonces se hace un mini clon de él. Porque el guion así lo dice. Y el clon dice que es su papá. Entonces, pues ahí están. Tiene la influencia mala. Y el Dogman luego está con él y la influencia buena. Y traen al abuelito. Y es como que otra vez enfrentarse los sentimientos del malo con el abuelito. No sé, hay chistes que son muy lindos. Sí funcionan para los niños. Pero siento que la trama es la van complicando mucho. Y al final, pues la resuelven de alguna forma u otra. Entonces, lo más rescatable es la animación, que es un estilo como está dibujado el libro, porque es un libro infantil. Entonces, está muy bonito. Está muy bonito el arte, eso sí. el doblaje está bien hecho porque está tropicalizado para México. Hay chistes que funcionan porque todas las los equipos o los artilugios que usa el malo, todo le tiene que poner el 2000. Entonces le van poniendo nombres así que en inglés tienen que adaptarlo al español y funciona. Entonces, bueno, es una película para niños. Si usted tiene niños, véala con los niños. Si no tiene niños, aléjese de esto, no es para usted. Esto es para niños. ¿Dices que ya está en plataforma? Sí. Sí, ya está. Yo lo veo en plataformas ahorita. Un saludo a la prensa de Dyer. Sí. Dice Dyer que es el mismo autor del Capitán Calzoncillos. Sí, lo que estaba viendo. ¿Pero en qué plataforma está? ¿En Amazon? ¿Vi por acá? Ah, no, está para que la compres y la rentes ahorita. Exacto. Entonces no está en plataformas. Está en plataformas, nomás que la tienes que rentar. No, pues ya pagué por una suscripción. No te me quieres cobrar por una película. Yo no la estoy vendiendo. Irónico, güey, que antes íbamos al Blockbuster y pagamos 100, 200 pesos por 3, 4 películas. Pues sí, nomás que ya cambiaron los tiempos, güey. Sí, evolucionamos, ¿no? Así es. Y ahora gastamos nuestro dinero y ya no nos conviene. Antes era de nuestros papás. Antes bueno. Era de papá y mamá, entonces pues ya no. Pues ahí está, eso es ya rápido, esa es, no pierde su tiempo con esa. ¿Y la de Breathe? Y luego también vi la película que se llama Breathe, que... La premisa es muy buena y la película no está tan buena. Chales. Ya para que la reseño, ¿no? Breathe es este... Una película... Respirar. Es una película post-apocalíptica donde sale tu comadre, la Mia Jovovich, o Mia... ¿Cómo se llama? Mia Jovovich. Ella. ¿La dirige su esposo otra vez? No, creo que no. Las de Resident Evil las dirigió ese vato. Sí, nada, pues pinche vato enfermo. Básicamente estás en un mundo postapocalíptico donde los niveles de oxígeno ya no son lo suficientemente estables como para poder vivir. Entonces la mayoría de la gente murió. Y los únicos sobrevivientes, pues cuando salen tienen que utilizar un traje para respirar. Hay una familia que está sobreviviendo en un como mini bunker porque el papá era un científico y desarrolló un aparato que limpia el aire, ¿no? Y por eso sobrevivió. Pero resulta que esta Mía junto con otros vatos llegan a ese lugar porque ellos vienen de un refugio donde el aparato de ellos no funciona. Entonces conocen al científico y quieren que les ayude a arreglarlo. Pero algo le pasa al científico, entonces el científico ya no está. Entonces nomás quedan la esposa y la hija. Y pues se convierte en una historia de quiero entrar, déjame entrar, no te dejo entrar, me vas a matar, no te vas a matar, no te conozco. Porque pues es un mundo donde no hay nadie, güey, o sea... Es un mundo así totalmente post-apocalíptico y toda la película trata de esta situación entre si me vas a ayudar o no me vas a ayudar, siendo la verdad o no la verdad, me vas a dejar entrar al búnker o no, porque obviamente en el búnker pues sí se puede respirar y afuera no. Y la película es malilla, pero llega un punto en el que, güey, ya quiero saber en qué acaba esta madre. Quiero saber en qué acaba y es de esos finales que dices, chinga, mejor no lo hubiera visto. Entonces, o sea, te desesperas porque se acabe y ver el final y resulta que no. Ajá. O sea, tienes lo suficiente para engancharte y después dices, bueno, ya estoy aquí y ahora por morbo quiero saber qué pasa. Exacto. Y después, ah, ¿para qué me quedaba a ver? Oye, pues esa película es de este año. Sí. 24. Ah, 2024. Bueno, el año pasado. Y wey, yo pensé que era buena porque salía esta morra y dije, va a haber muchos balazos, mucha acción. Y no hay tantos balazos ni tanta acción, sino es más bien la trama esta del... ¿Cómo le hacemos, wey, para entrar? Es una película de una hora y media. Para que se te haga larga y desesperante, porque pues no. Pues no trae mal el cast, ¿eh? No trae mal reparto. No, es que, ajá, la ves, dices, ah, la trama me suena, me gusta. Esta morra dando balazos. Es como que eso tiene que estar bien. Y no está bien. Entonces, bueno. El escritor me suena a Doug Simon. Ah, eso es la de Brotherhood, pues, ya me acordé. Bueno, está en Netflix. Pues ya está, digo, si la quieren ver, bajo su riesgo. Tiene todos los elementos para hacer una buena película y no lo hicieron, güey. Pero bueno. Pues, es muy común eso, de que tienes una buena premisa, pues, ¿qué hago con esto que me acabo de aventar en mi cabeza? Está en Netflix, ¿verdad? No, en Netflix. No sé, yo la vi en Guiñovisión, porque Guiño. Okay. Pero bueno. A ver. Déjame ver dónde la tienen acá en los... No, acá no está en ninguna parte. Tienes que rentar. Okay. Tienes que pagar por verlo. Bueno, entonces si quieren ya vámonos al tema de la semana. Ah, no, está en Hulu. Bueno, digan, el tema de la semana, tenemos, ahora sí les voy a platicar lo que pasó aquí. A ver, haz de cuenta, Sylvester Stallone una vez estaba en el concierto, dijo, pues voy a ver a, haz de cuenta que estaba viendo el tour 90s Pop Tour de... 90 Pop Tours. Ándale, 90 Pop Tour, de que, digo, pues, digo, el equivalente, ¿no? Digo, él no fue a ver a Calón, ni a Cabá, ni Magneto, ni nada de eso, pero fue a ver un tour muy similar de vatos del rock and roll de los 60, 70, que se juntaron todos, ¿no? Y después el güey estaba viéndolos y dijo, ah, esos vatos no valen pito solos, pero juntos están haciendo algo para que todo el mundo venga a verlos, ¿verdad? Y es lo que pasó con el tour este de los 90, donde, pues, a lo mejor Cabá solo en Dallas no va a juntar raza, pero si viene Cabá, Magneto, Caló y Eric Rubin y todos estos, pues lo llenas, ¿verdad? Fuerzas. Entonces dijo, ah, bueno, hay vatos que no valen pito, incluyéndome yo, que vamos a ver si los junto. Y entonces, Fórmula el mágica. Equipo geriátrico, dice la presa. Entonces dijo, bueno, pues voy a juntar a varios de los que están medio chiditos. Obviamente por cuestiones de dinero, dijo, pues nomás puedo tener varios, unos top billing acá chidos, y después los demás pues veo a raza de medio contemporánea, ¿no? Bueno, es que al principio creo que no todos quisieron, ¿no? O sea... Es que es una muy buena idea, quieras o no. Sí, ajá, sí, sí. Ajá. Y el que no es que no haya querido, sino que no pudo fue Arnold Schwarzenegger, porque este vato estaba de gobernador todavía. Exacto. Y la única escena que tiene la primera película es porque fue un domingo donde no trabajaba y nomás fueron... Pues fue unas 6-7 horas de grabación para su escena de 3 minutos con Bruce Willis. Que también es la primera vez que en Hollywood que tenemos a los tres en el mismo encuadre, ¿no? Pero bueno, entonces este vato dijo, bueno, voy a hacer una película así. Y voy a escribirla, voy a producirla y todo. Y crear una franquicia. Y vamos a hablar de esto, de estas películas de acción sin sentido, con muchísimas netiñas entre manos. Donde se explora la chavorruquez, nos da exactamente la nostalgia que nosotros requerimos tanto. Sí. Y pues ya es una franquicia que tiene ya 15 años, creo no, la primera película se vio en el 2010. Sí. Unos años después de Rambo, y pues bueno, vamos a hablar de esa serie de películas. Yo creo que no vamos a hablar de las primeras tres. Sí, la cuatro no existió. No. Y vamos, que aquí hablamos de Batman y Robin. Aquí sí, exactamente. De hecho, ya habíamos reseñado la 4, entonces ya no existió. Recuérdame la cuarta, güey. Es que se me hace que ni siquiera la vi, güey. La 4 no sale Barney Rose, por ese pedo. ¿La 4? O sea, no sale Stallone. Sí, sale, pero no sale. No sale. Entonces, de hecho, en los créditos, como te dije, el póster de la 4 tiene un spoiler porque el nombre de Statham sale primero que de Stallone. Porque lo relegan a lo idiota, ¿no? Y bueno. Ahorita hablamos de eso. Básicamente es puro superhéroe mamado de los 80 juntos en una película. ¿Qué puede mal ir sal? Digo, ¿qué puede salir mal? Empecemos en el 2010, bien, donde Stallone no solamente escribe, sino dirige y produce esta película. Y él mismo dijo, estaba experimentando con qué tono iba a tomar esta película. Porque no es totalmente seria, no es totalmente como que... Una, o sea, no diría comedia, pero no tiene los puntadas que pudiera tener, por ejemplo, Comando o ni la seriedad de Rambo 4, por ejemplo. El último héroe de acción. Ándale, Last Action Hero. Pero al mismo tiempo tenía que ver como que hay una camaradería entre este equipo. Y entonces hay como que chistes muy locales que uno como espectador dice, ah, bueno, ¿por qué están riendo? Pero a estos tienen una historia de que por algo está pasando esto. De que un vato, pues obviamente un vato que vieron la guerra, tienen sus propias inseguridades, están viendo de que, ah, es que te ríes de mi oreja y que le chinga. Total, son este equipo de veteranos que empiezan a empiezan a hacer trabajos así porque es lo que saben hacer. Sí, mercenarios. Son mercenarios que tienen sus propias motocicletas customizadas, personalizadas. Como y, en la lana. Te digo, el tono era un experimento para ver qué tan serio iba, qué tan gritty iba o qué tan alivianado podía ser con la comedia. Siento que la primera película fue un experimento, pero funcionó para levantar esta franquicia. Y bueno, era el punto de ver acciones, muchos personajes, que igual solos no hubieran aventado una película de acción a estas alturas de su carrera. Bueno, sí. Pero juntos dices, ah, bueno, tengo el morbo por ver a todos estos datos juntos para darse de madrazo, ¿no? Vato, o sea, si tú naciste en los... bueno, si tú creciste o tuviste una infancia en los noventas, todos estos vatos eran tus héroes en algún punto. O sea, mira, fíjate, el puro reparto. Stallone. Jason Statham. De la 1, estamos hablando. Sí, de la 1. Sí. Es Stallone. Jason Statham, que ese es como que el nuevo... Se convirtió en el nuevo héroe de acción o el héroe de acción, bueno, moderno. Es que es un actor... que ya tiene su edad, pero realmente salió tarde, vamos a decirlo así. Sí. O sea, es de los últimos héroes de acción. Sí, pero no es de la época de los Schwarzenegger y de los Clavandam, ¿no? O sea, es 20 años más joven que... Ah, o sea, en vez de tener 70, tiene 60. Todo, güey. Con eso lo dices todo, sí. Pero bueno. Tiene 57 años ahorita. Stallone, Statham, Jet Li, que, bueno, ese tira putas para todos lados. Dolph Lundgren, sí, que es el He-Man original. O también era, ¿cómo se llaman? Rocky. Drago. Iván Drago, sí. Randy Couture. Salió con el hijo de Bruce Lee, güey. Ándale. Terry Crews, el negrito mamado que es gamer. Ese vato, todo mundo lo queremos. Sí. Eric Roberts. Steve Austin acá, Stone Cold, que pues también tiene su fama. Mickey Rourke, que ese vato es un super actorazo. No sé qué está haciendo aquí. Bueno, por ruco, yo creo. Pero se actúa muy bien. Tenemos al Bruce Willis. Ándale. Bruce Willis. Arnold Muchas Letras y David Sayers, ¿no? Porque tiene que haber algún latino ahí en algún momento. Entonces, entonces básicamente platican la historia de este escuadrón que es comandado por el personaje de Stallone, que es Barney Rose. Lo contrata una agencia secreta de la CIA, el señor Church, que no es más y nada menos que Bruce Willis. Los mandan para hacer chambas que el gobierno no quiere hacer o no puede estar ligado para hacer. Y les pagan bien y normalmente son como que los buenos, pero... pues en estas misiones secretas, ¿no? De hecho, empieza con una escena muy buena de rescate y es más que nada para presumir y enseñarte qué es lo que hace cada mono, porque cada uno tiene su especialidad en el equipo, ¿no? Entonces, es como 100%. Una introducción rápida a los personajes y sirve, ¿no? Hasta porque que... también... Ajá. También cabe, que te interrumpa, pero también cabe mencionar que son películas muy cortas, que no pasan de 2 horas, de 1:40, 1:30. Entonces tienen que hacer como que, órale, rápido, rápido, porque sabemos que no tenemos mucha carnita donde cortar. Entonces, por eso cada tratan de hacer eso y es muy notorio, sobre todo en la parte 2. Sí, o sea, realmente la historia no da para mucho tiempo, ¿no? Pero, nos mandan a rescatar una isla de un dictador. O sea, todas las películas son de, hay una misión que está pasando, ve y arregla, salva al mundo, ¿no? Sí, se complica un poco por la trama y estos vatos pues, tienen que hacer lo correcto porque son los héroes. Claro, así. 100%. Y aparte de que son los héroes, son los más chingones, son los que esquivan todas las balas y son los que tienen la puntería más precisa de todo el mundo. Y muchas netiñas, ¿no? Al final del día. Pero eso es como que... Es parte de la cultura de las películas de acción de los 80s, 90s. Exactamente, en las películas de los 80s ninguna bala los tocaba, pero siempre se tenían que agarrar a golpes limpios con alguien. Y ahí sí salían todos madreados, todos sanguaseados, y la chingada. Que es lo que pasa en todas las películas. Ni una bala les pega, pero sí cualquier ñanguillo les rompe la nariz. Eso sí, es muy conveniente en ese tipo de cosas, ¿no? Conforme la historia lo va necesitando, ¿qué tanto daño pueda recibir un personaje para eso? Y eso lo vamos a abordar también en la tercera entrega, ¿no? En realidad la película no es más que un pretexto para ver a todos estos en acción, que realmente es lo que trata esta película y por lo menos lo que yo disfruto es ver a estos dando chingadazos y disparos, y acciones, explosiones, etcétera, ¿no? La película es eso, que los mandan a una isla ficticia. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, donde un dictador latinoamericano está encargado de ahí. Entonces estos vatos tienen que como que rescatar algo, pero se dan cuenta que le están poniendo un 4 y entonces tienen que hacer lo pertinente pues para salir avante, ¿no? Por ahí hay una pelea entre dos elementos, el Dolph Lundgren con el Jelly se pelea y el vato se va y regresa en un momento donde más se le necesitaba. Y pues no es más que estar presumiendo lo que puede hacer cada uno. Y al menos a mí me gusta mucho, ¿no? El de las explosiones, el arte marcialista. ¿Cómo se llama el personaje de Jason Statham con los cuchillos? No me acuerdo cómo se no llama, pero... Ay, güey, pero me da mucha risa de que se burlan tanto Schwarzenegger como Jason Statham de que no hablan bien o que no se les entiende porque tiene unas... Los dos hablan bien chistoso. Christmas se llama, Navidad. Ah, Christmas, sí. Sí. Y qué bonito el detalle de que agarraron a Eric Roberts como el villano. Porque él fue una superestrella de las películas de los 80s también. También de muchas películas, de muchas B-movies. Y hace un trabajo como mercenario, pues también como lo puede hacer, ¿no? También son las películas con las que creció Christopher Nolan, por eso lo agarró como Maroni para la película de Dark Knight. Uh-huh. Pero pues sí, hace su trabajo que tiene que hacer de una forma incluso over the top, como se dice. Y pues me gustó eso, ¿no? Y me gustó mucho, de nuevo, cómo quiso experimentar Stallone con el tono que iba llevando la película. Y luego, cosas que dices, está bien. Ves una chava que sale, o se va a enamorar, o le va a importar esta mujer. Y va a arriesgar y va a romper todas sus reglas para ir por ella y todo eso. La película de los 80s. Sí. Y luego, lo que me gusta es que son bien machos, porque a la hora de los madrazos, no usan las armas, usan sus puños con tal de resolver el último... El último conflicto con el mero mero para ver quién es el que la tiene más... El que tenga más que tenga más hormonas, ¿cómo se llama? Más testosterona. Esa, gracias. Iba a decir hormonas, pero sí, el que tenga más testosterona. El que tenga más aceite en los músculos, ¿no? Oye, el Futurín dice que México tiene a Adame, Carlos Trejo, Wendy Guevara y a Macho Parro. No. Y los Expendables mexicanos, segunda presa de Daggett, serían los hermanos Almada. Ándale. Valentín Trujillo. Sí. Lola la Trailera. Muy buena, muy buena. Me falta uno. Jorge Reynoso, Chelelo y el Cochiloco. Falta uno. Roberto de Anda. Ah, Hugo Stiglitz, muy bien. Don Ramón. Don Ramón. Don Ramón puede ser. Acuérdense que ahí les falta Chanoc, güey. El de... ¿Cómo se llama Es muy viejo, Neto. Güey, faltó el Santo. Santo le pateó la madre a monstruos supernaturales. Había uno de acción en México, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Que tenía varias películas. Uno con bigote. Se parece a Charles Brosnan, pero no Charles Brosnan. Daggett, el Indio Fernández. El Schwarzenegger sí dice Get to the Chopper en la tercera película. El Indio Fernández, no sé a qué te refieres. Ismael tú. Ramírez. Ese es uno. El Santo sería de los Avengers mexicanos. Venga, sí, tienes razón, Daggett. Me voy a acordar después. Uno es uno que se parece a Charles Bronson, pero no es, güey. Charles Bronson. Charles Bronson, perdón. Charles Bronson. Pero se parece a él, pero... ¿O ese es... Bueno. ¿Charles Bronson era mexicano? Mejor es él, sí. No, Charles Bronson no era mexicano ni de pedo, güey. No, ahorita me acuerdo. El justiciero, güey, no chingues, no es mexicano. Ahorita me acuerdo, güey, El perro guayo, la chingada. No. Pero bueno, la verdad la película a mí me gustó mucho cuando salió. Yo no lo podía creer, para mí era como que... Pato, son mis héroes de toda la vida. Claro que lo tengo que ver. Claro. La verdad es que es una película muy divertida. Obviamente la trama no es de nada, misión. Es una película que no es de nada, pero es una película muy divertida. Es que fíjate que la trama puede ser que no es de nada, pero sí se enfoca en ver a que los personajes, a pesar de ser los muy chingones, sí tienen sus... Sobre todo el personaje de Mickey Rourke y la interacción que tiene con Stallone. Como que Stallone trae la carga de todo, la carga emocional de muchos. Y aunque lo apenas es por encimita, sí te dicen de que estos vatos sí tienen algo que decir, tienen sentimientos que compartir, pero se los guardan mucho por el bien de la misión. Sí, de hecho, volvemos a lo mismo. La película como tal, el objetivo es la nostalgia. O sea, es una película hecha en el 2010, pero basada en las historias, en las temáticas, en la... en el timing incluso, güey, de una película de los 80s de acción. Entonces, Nada más lo que hicieron fue prácticamente una remasterización de una película de los 80s. No hay mucha trama, es totalmente predecible. Pero realmente, pues, volvemos. El objetivo era la nostalgia de los chavorrucos. Y realmente, pues, es lo único que, al menos personalmente, es lo único que me gusta, güey, saber ver los balazos y ver a todos ahí haciendo sus. Sus cosas raras que realmente no tienen sentido, o sea, una netiña, cosas imposibles, lo único rescatable, bueno, si lo vemos fríamente, lo más rescatable son las actuaciones de Iván Drago, de Longley, porque de entrada es ingeniero químico, es el hombre con un coeficiente intelectual de los más altos del mundo. O sea, te identificas. Sí, a huevo. Está guapo el vato, o sea, está güerito, está grandote, o sea. ¡Eres tú, güey! Soy yo, güey. Es lo más rescatable de todas las películas. Sí. Y realmente hace uso de sus conocimientos de ingeniería química en la mayoría de las películas. Sí. Pero bueno, te digo, esto fue un gran inicio para esta franquicia. Fue una muy buena idea de Stallone. Hizo un muy buen escritor aquí. Y eso nos da. ¿Podemos brincar ya a la segunda parte? Claro. Si me lo permites. Adelante. La segunda parte que salió ya en el 2012. Muy rápido para, pues, si me preguntas. Y siento que esta es como que la película mejor balanceada de las tres. De las cuatro, más bien. La neta, sí. Entre el cast, entre el reparto y la historia. Es decir, reparto, historia, acción, ritmo. Todo eso funciona muchísimo mejor en esta segunda parte porque como que hasta incluso agarran, siguen la fórmula, pero ahora dicen, este es el tono que vamos a agarrar, de lo que experimentamos, vamos a agarrar este tono donde va a haber balazos, va a haber sangre. Ajá. Vamos a empezar tipo como James Bond en una gran escena de acción rescatando a alguien. En este caso está bien chido que están rescatando a Trench, que es el personaje de Arnold Schwarzenegger. Sí. De una forma súper épica llegan en... No sabes qué es él. Eso es lo padre también. Hasta que le quitan la capucha. Ay, qué oso, güey. Cuando cuando le quitan la capucha, la primera vez que la vi yo... ¡No! Estaba mariendo yo. Sí, güey. Yo las vi, todas las vi en el cine. Todas las vi en el cine y también de que... ¡No, también, ves! Está este vato aquí. Te digo, agarraron ya como que el tono de... Siguieron con los chistes locales... Pero ya supieron el ritmo de esto. Creo que este también es el mejor trabajo que ha hecho el Torito, el hermano de Chris Hemsworth. Porque ese dato no me gusta cómo trabaja, cómo actúa. Es similar al Falcon, donde tiene cierta presencia, pero como que si dura mucho tiempo en la pantalla, estorba. El Thor chiquito. Y cuando lo estaba viendo la película, yo dije, no mames, este vato está en una forma en que... Cuando vi la película por primera vez, dije, todo el mundo le está poniendo mucha atención a este vato, que es bien puro, que es bien inocente, y que nadie, y que todo el mundo lo escucha, y así, y como que no encaja, y este vato lo van a matar bien rápido. Spoiler. pero dije, este vato va a valer pito muy pronto por todo lo que está platicando y por todo el trasfondo que le están dando, la atención que le están dando, que ningún personaje le están dando. Dicho y hecho, llega un gran villano, interpretado por Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Que se llama Villain. No mames. O sea, casi se llama Villain. pero tiene su... Me gusta mucho cómo construyeron este personaje porque él dijo algo muy importante, que es lo importante es el respeto, ¿no? Entre enemigos, entre amigos, entre lo que sea. Y es algo muy... pues muy padre. Es algo que... Digamos que es un enemigo honorable, güey. Ándale, como que él dice, yo no tengo nada personal, pero si quieres de putazos, nos vamos a dar como debe de ser, no vamos a faltar al respeto, y como que sube la barra de que no es un enemigo cualquiera, ¿no? Y tampoco es el villano, soy malo porque soy malo. No, él dice, pues es un negocio, o sea, lo hago por la lana, y lo hago porque me lo piden, y porque lo puedo proveer. Si alguien paga, yo lo hago. Y su sidekick, Tony Askey, creo que se llama este vato, también... Buenísimo, Scott, la forma tan Scott brutal Atkins. Y frío... ¿Perdón? Scott Adkins, gracias. Que también mucha gente lo ha creído que fuera, que sea como un Batman y así. Es un gran stunt, un doble de acción y artes marciales y todo eso. Fue un gran casting desde su parte. El mismo Stallone dijo, esta segunda parte, él no la dirigió la segunda parte, digo, es mejor que la primera, voy a ser el primero en admitirlo, porque encontraron el tono que se ocupaba, el cast necesario. Más presupuesto de entrada. Tuvo más presupuesto también, y digo, las explosiones se sienten, las explosiones reales, porque la primera película sufría con que los squids de sangre se nota, era por computadora y se notaban en algunas partes. Y aquí se nota el calor de las explosiones, se notan más cosas, como eso, más producción, se puede apreciar más esto. Un buen villano. También en lo que viene siendo la tercera acto de esta película. Bueno, el plot está bien de que ocupo plutonio. O sea, no mames, es como que para hacer este desmadre. Con un villano con acento bien ruso de amadres. Y el vato es de Bélgica. ¿Dónde es este vato? Sí, es belga. Es belga, no, es de Francia, ¿no? No, no. Es cruce. Sí. Bueno. No es de Estados Unidos. Ni de Estados Unidos ni de Rusia, güey. No, pero... Es gringo belga, sí. Gringo belga, sí. Ajá. Pero habla francés, habla inglés y habla otros idiomas este vato. Pero te digo, tiene el carisma Van Damme para ser el villano, no me lo imaginaba así. Bueno, en la película esta que hizo de artes marciales, creo que era... La Isla Negra. No, era otra película. Sí, inició, su primera película fue de villano, bueno, de... Pues sí, de villano en La Isla Negra se llamaba. De kickboxing. Que era, no. Él era un ruso que peleaba contra otro vato, no me acuerdo, pero... Un chinillo, pero no era de kickboxing, era una película de acción así de... Policiaca. De kickboxing hizo después la de Bloodsport con Tacos Sanguíneos. Ándale, creo que fue la de Bloodsport. Que tiene un pants blanco y se da amarras con otro vato. Entonces, Bruno, está esa. El xenomorfo. Xenomorfo. También fue fue alguien por un rato. Y se probó. No, iba a ser, se probó el traje y dijo: no quiero ser. Porque quiero que me vean la cara y me conozcan. Con la máscara no, y no fue el xenomorfo. Iba a ser el xenomorfo y no fue. Iba a ser el xenomorfo. También, Mortal Kombat iba a ser un juego basado en Jean-Claude Van Damme y después lo cambiaron por Johnny Cage y crearon todo el mito de Mortal Kombat y así. Pero bueno, grandioso villano. No me imaginaba que tuviera ese carisma a estas alturas de su carrera para lograr lo que hizo ahí. Es el vato del que se veía que mal, baila, güey, como es cuando baila, claro que tiene carisma. Cuando, sí, ¿cómo, sí, cómo baila así? Pero anoche. Y a luego, ver. Güey, el tercer acto de la película donde están... Ahora sí ves en pantalla a Bruce Willis, Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger rompiendo a balazos unos vidrios en un aeropuerto, para después partirle su madre a todos. En el carrito, güey. Esa escena es maravillosa. Es... Güey, con la mano arranca la puerta. Está increíble esa película, güey. Esa película está increíble. Y cuando crees que nada puede superar esa escena, cuando viene el cameo especial... Uh-huh. El cameo especial cuando sale Chuck Norris. Lo voy a decir, sale Chuck Norris. No, sí, que... Chuck Norris, no mames. Estaba de moda los memes del Chuck Norris. ¿Sí conoces los memes esos de que nadie puede ganar Chuck Norris, ¿no? O sea, el Chuck Norris mató el mar muerto y la chingada. El mar muerto está muerto porque Chuck Norris lo mató y así. Sí, de que cuando Dios dijo que se haga la luz, Chuck Norris, di por favor, güey. Algo así. Pero sí, güey, en esa escena que están todos en un bar abandonado y empiezan a invadirlos todo un ejército. Solo quiero decir una. En una ocasión, la muerte tuvo una experiencia cercana con Chuck Norris. Güey, en la movie, se acerca pinche Chuck. Está un ejército acechando un bar, matando a todos vatos. Es un ejército. Y de repente ese ejército es decimado totalmente con balazos, con misiles, con... Con una bazooka y lo chingas. Y luego sale este vato nomás con una... con una pistolilla. Vato, era un grupo, o sea, estaban en bola y como que, vato, ¿qué vamos a hacer? Y llega este güey y les mete una chingada. Hizo un daño increíble, bueno, y ese vato... Lo que sí es que hay que tomar en cuenta, llegó como un factor sorpresa y por la retaguardia, güey. O sea, no había... Era Chuck Norris, güey. No tenía el parque, era ni Chuck, las armas, era Chuck ni Norris. Nada de eso, güey. Le soplaba ya. Por eso, güey. Se sacó los misiles del culo, güey. Literalmente. O sea, lo chido de eso es de que se aventaron chistes locales del Vox Populi y los adoptaron y dijeron... Además, se aventaron un chiste ahí que fue el favorito de Chuck Norris, de que... Yo escuché que te mordió una cobra, ¿no? Y digo, sí, pero después de cinco días de mucho dolor, la cobra murió. Estuvo buenísimo. Eso me encantó de que, no, pues yo ando solo. Hizo un daño increíble con misiles y todo, siendo que nomás tenía una metralleta en la mano. Siendo que el equipo de Stallone eran como 6-7 cabrones con las mismas metralletas. Y no pudieron, ¿no? Entonces, eso estuvo muy padre, eso de Chuck Norris. Pero de nuevo, en el tercer acto donde tienes a Stallone con Bruce Willis y todos ahí dándose de madrazos. Ese fue como que la mejor parte de los Expendables, de la historia de los Expendables, ¿no? Correcto, es correcto. La verdad es que, digo, volvemos a lo mismo, meter más personajes o más actores legendarios, pues le funcionó y le seguía funcionando a la franquicia. ¿Cómo decirlo? Es que no es una comedia, güey, pero es, o sea, da risa los chistes, como dices tú, o sea, son chistes locales que a lo mejor no todos los entienden, o que son chistes muy ochenteros. Está bien, digo, sigue pegándole a la nostalgia. Volvemos a lo mismo, no es una historia muy rebuscada o muy profunda, simplemente es ir a partirle en su madre a alguien, güey. Te contrato para que hagas un trabajo y se chingó. Disfruta el viaje. Ahí Daggett me corrigió, no era el xenomorfo. Van Damme iba a ser el depredador, perdón. El depredador. Ah, sí, son camaradas, sí, son camaradas. Pero sí, era el depredador, no el xenomorfo. Gracias. Misma franquicia, casi, casi. Sí. Son camaradas. Pues fíjate que el gran tino de esta película fue el tono, que era para adultos, que había sangre, que agarraron los chistes locales que solamente los chavorrucos íbamos a entender. Sí. Que obviamente de I'll que tú puedes estar enfrente de 5 cabrones dándote balazos, pero tú con una metralleta ibas a matar a los 5 sin ningún problema. Que después le subieron. ¿Te acuerdas de la película de Hot Shot? Claro, claro, cómo no. Haz de cuenta, güey, que les agarraban las balas y se las aventaba y los mataba. Así, güey. Exactamente, así. Les faltó hacer eso. No sé quiénes son los peores. No sé cómo llamarlos, los peores disparadores. Disparadores, o no sé cómo llamarle, güey. Si los Stormtroopers o estos enemigos de estos güeyes, o sea. Estos enemigos son peores. Malísimo. O sea, en esa parte volvemos a lo mismo. O sea, ni una pinche bala les cerquita. Yo creo que pasa como a 300 o 400 años luz de distancia de cada quien, güey. O sea. Güey, y luego, o sea, si tú sabes cualquier cosa de regímenes militares, están haciendo todo lo que no deben de hacer, con tal de que, mátame. Así es, o sea, no, las estrategias están bastante malas, simplemente es ir en montón, tirando balazos por todos lados, y así ganan, o sea. Y es lo sabroso, porque tú esperas eso es lo que sucede, y tú te diviertes porque ves vatos que son el doble o el triple de la edad de los enemigos. Son más vergas y más precisos con sus métodos que los vatos que están en su prime, ¿no? De nuevo, un buen villano, unas buenas interpretaciones, una historia bien super cliché, pero creo que es lo mejor de Expendables, es el pináculo de Expendables, la segunda parte. Okay. Lo que nos lleva a la tercera parte, que fue el primer gran tropiezo. ¿Qué pasa cuando la franquicia se sigue siendo, pues, modestamente exitosa? Porque la verdad es de que cuando hizo esta cosa. Y ese fue el problema, güey. Que trataron la tercera parte como un negocio y no como una película. Sacó. El presupuesto eran 100 millones y sacó 315 millones. O sea, güey. Para un tipo de película de esta categoría y con el reparto que trae, le fue súper bien. Entonces, pues sale la 3, ¿no? La 3 salió en. Espérame. 2014. La 3 es una mezcla de chaburruqueas con sangre nueva, literalmente. Fíjate, hay muchas mala, cosas que pero no es tan buena, ese es el pedo que tiene no, esta película. No, es no. Que mira, tiene cosas muy aplaudibles y muy rescatables la tercera parte, pero en general es una película que bajó, o sea, Expendables empezó aquí, la 2 subió acá y la 3 como que bajó, como que dices, chinga. El primer error fue que le quitaron la clasificación de adultos y la dejaron PG-13. Le quitaron la sangre, las groserías y muchos. Hay una escena aquí en el Blu-ray que es unrated o sin rating, sí, pero sí, nomás dicen más groserías, no sale más sangre. Entonces es como que. Bleh. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Porque yo hablé mucho. No, bueno, aquí en la 3, digo, volvemos a lo mismo. Es una mezcla entre chaburruqués y la sangre nueva. De los actores de acción legendarios, y eso de acción legendarios es entre comillas. Por ejemplo, meten a Antonio Banderas, Harrison Ford, meten a Mel Gibson. Creo que son de los únicos rucos que entran, ¿no? Y ya los demás son, pues ahí, pues medio. Son los chavitos. Y pues muchos que regresaron del sí, sí, de bueno, el mismo. Los mismos de antes, pero la inclusión es Harrison Ford, Antonio Banderas, Mel Gibson, prácticamente. No recuerdo algún otro de los viejitos. Son todos. Los demás son medio. Pues sale Ronda Rousey, por ejemplo. Agregan mujeres. Sí, agregan mujeres. A mí la verdad, digamos que. Wesley Snipes, cierto. Wesley Snipes. Hay una historia muy interesante acerca de eso también. Sí. A mí no me pareció tan mala la película, lo que sí es que como que perdió el ritmo con la inclusión de Banderas, o sea, era realmente molesto el personaje, güey, de este güey. Ay, güey, es que era la idea, según yo, o sea, sí, güey. Pero como que le rompió el ritmo, güey, yo creo que a lo mejor por eso mucha gente no le gustó, pero no se me hizo tan mala, o sea, de hecho yo creo que me pareció mejor que la 1, en cuanto a ciertas tramas y ciertas psicologías de los personajes nuevos que entran. El villano Mel Gibson, pues bueno, yo creo que es más. Digo, yo no recuerdo haber visto la cuarta parte, pero yo creo que les faltó un personaje, incluir un personaje que no sé por qué no lo metieron. Posiblemente por el costo o posiblemente por la edad. Pero les faltó ahí a Harry el Sucio, güey, Clint Eastwood. No, Clint Eastwood ya es de 90 años, güey, ya no cabía pues, ahí. Pues, digo, tampoco, los otros no están tan nuevos tampoco. Güey, pero son 30 años de diferencia, bueno, 20 años de diferencia, ¿no? Sí, y aparte, a lo mejor no lo incluyes porque las películas de acción de Clint Eastwood eran más lentas, o sea... Claro. No iba corriendo por todos lados, no iba haciendo desmadres. Él traía su pinche Magnum 44 y mataba a medio tres cabrones con un solo balazo. O sea. Mira, esta película dura 2 horas, la tercera parte, y siento que media hora le sobraba para andar buscando a la gente nueva. Sí. Porque primero querían como que... Para meterles espacio, güey. O sea, son muchas personas. Eran muchas personas, y luego la forma en la que estaban reclutándolos era como que... Era como Suicide Squad diciendo de que, este es Satana, este es este vato, y así como que... Era como, ¿cuál es tu experiencia de este vato? Y era como que nomás señalo eso, pero tenías que invertir tiempo en la película para hacer eso. Lo cual se me hizo muy estúpido. Tengo un conflicto con esta película, porque me gusta... De que el enemigo Mel Gibson es un personaje increíble. Me gusta mucho cómo interpreta el personaje de Mel Gibson. Primero, actúa con madre pinche Mel Gibson. Es un gran villano. Y me gusta de que antes era un aliado y que él empezó los Expendables con Barney Ross. Uh-huh. Stonebank se llamaba este vato. Entonces, ellos inician y después dicen, aquí hay negocio. Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos hacer este. Y él empieza como que a hacerse como que... O sea, se entiende por qué Stallone tiene miedo de que su equipo se meta con este vato. Porque es un vato psicópata y que llegaron a ser 25 Expendables. Eran 5, llegaron a ser 20 y tantos, y este vato los eliminó a varios de ellos. Entonces no quiero exponer a estos vatos, entonces mejor me agarro unos nuevos. Que es donde desvía un poco la historia. O sea, lo chido de las películas anteriores es que eran rústicos, que eran de balazos, que eran de bazucas, que eran de misiles. Y estos otros empiezan a meter como que, voy a hackear la red. La sangre nueva, hacer cosas actuales. Vamos, voy a infiltrarme y hackear las cámaras de seguridad. Y un dron y la chingada. Entonces, como que, no mames, esto no va. Pero, cuando estás odiando la película, de repente sale Mel Gibson con todo el daño emocional que le hizo al personaje de Barney Ross. Y dices, este vato, en verdad le está moviendo el tapete a este vato de una forma psicológica que no lo habían logrado a otros vatos. De nuevo abusan de eso y siento que los personajes nuevos no eran para esta película y era una forma se pudo haber arreglado de otra forma porque hasta tuvieron que darle balazos al al César, que eso sí me gustó, cómo le dieron balazos al Terry Crews. Oh. No, porque el balazo en la pierna y el balazo acá nomás para... O sea, lo pudo haber matado a todo el mundo, sí, porque con nomás... Era como nomás para sacarlo un rato. Ajá, nomás para calarlo. Si el personaje de Banderas es... O te da risa o te molesta. El galgo. Pero al final de cuentas, el tercer acto de esta película es extremadamente entretenida. Donde todo el mundo... Vuelve. Están 10 cabrones contra un ejército... De un país amazamoniaco, de no sé qué chingados de Europa, que era entre Tajikistán y Rusia y no sé qué otro lugar. Y un vato anda en motocicleta brincando un edificio de un lado a otro, y luego hay tanques y hay esto. Y luego llega Harrison Ford con su helicóptero, y ahí es cuando Schwarzenegger dice: ¡Get to the chapa! y O sea, lo que levanta la película es la escena de acción, y lo que la pudiera rescatar muy a secas es Mel Gibson y el tercer acto, que es extremadamente entretenido. La batalla también, luego se están agarrando chingazos. Sí, porque, o sea, está de que o vámonos abajo o no, vámonos para arriba. Y luego llega Harrison Ford con sus misiles, regresa Jet Li porque dijo de que pues este vato paga mejor el trench, etcétera. Y es lo que medio la rescata por entretenimiento. Pero pierde mucho del núcleo y la idea original que los Expendables se debería tratar, que eran héroes de acción de los 80s, una película para adultos, sí, con más sangre. Sí. Con tal de inyectarle. Pues modernidad, sangre nueva. Juventud o algo así, ajá. Sí. Pues es como que la antítesis de la historia, ¿no? Porque en realidad, yo también la vi en el cine y es como que estoy pagando por ver a mis héroes de acción o a la gente ruca. No quiero ver estos monos nuevos que, si es como que trataron de darle como vitalidad o vida nueva, no funciona. Estás haciendo lo contrario. O sea, para eso agarras una película de acción actual y ya tienes monos nuevos. Pero al revés, yo quiero ver a estos vatos rucos haciendo cosas que hacían cuando eran jóvenes y violencia sin sentido. Claro. Pero no es tan buena como la 2 y sí tiene sus temas. Pero como quieras se disfruta, sobre todo lo que dices, la parte final, porque pues ya salen todos, ¿no? Sí. Porque en esta película donde son varios equipos, o sea, junta a los nuevos o recluta a los nuevos porque los viejitos no querían entrarle, o no sé cómo estuvo la gente, y al final llegan todos, ¿no? Barney Ross, el salón, no quería que se juntaran, que los viejitos entraran, porque tenía miedo que los matara este vato y quería unos nuevos para que no le doliera tanto. Pero pues ¿sí? No mames, o sea, de que después llegan todos y que no, somos un equipo y la chingada. Entonces, pues ya. Y pues terminan todos trabajando junto en equipo y el mismo Ross dice, Barney dice, pues vamos a juntarnos todos, vamos a salir de esto como equipos y ya. Pero llega un punto hasta que el mismo Banderas de que da balazos con una sola mano y una metralleta así, y sabe que le va a dar a todos los que tiene que darle, ¿no? Esto sí, de que abusa de eso. La acción es entretenida, pero sí, le sobra mitad de la película si se hubiera enfocado en conservar al equipo original en vez de meterle sangre nueva. Sí, pues al final, mira, no te la pasas mal, pero sí sientes que le falta ahí algo... Le sobra tiempo, pero le falta tiempo en escena a los viejitos, pues ese es el tema. Sí, muchísima gente. El reparto es muy grande, no sé, aquí en la imagen creo que medio caben todos. Exacto, y aparte, de nuevo, le bajaron a PG-13, nomás para vender más boletos. No, ya me acordé a quién más faltó en esas películas. Bien, dígame. Pudieron haber puesto, si querían incluir mujeres en esas películas, debieron haber incluido a Cynthia Rothrock. No sé quién es. No te acuerdas, es una muchacha güerita, pelo cortito, ¿qué? Arte marcialista. ¿Cynthia qué? ¿Cynthia Rothrock o Rothblood? Rothrock. Ya sé quién es. Rothrock. Ya sé quién es. Pero así se llamaba el personaje, ¿no? Ah, no. No, así se llama ella. Ok. Ella fue de las primeras artes marcialistas famosas que hicieron películas. Pero ¿cuántas películas hizo neta? No, uy, no, pues un chingo. Ahora, sí hizo muchas. Bueno. Otra cosa que también híjole, como que no sé si le. Ay, güey, es que. O sea, si vas a meter gente nueva, te hubiera convenido haber metido a alguien como tipo Chris Evans o no sé si el si o sea a lo mejor salían del presupuesto. Yo estoy seguro que muchos de ellos no cobraron lo que deberían de cobrar lo que, o no cobraron lo mismo que cobraron su última película, o sea. Pues sí, de hecho a Bruce Willis no regresó en esta película por lo mismo de que él quería cobrar cientos millones de dólares por filmar 2 semanas en Rumania y dijo no, pues no puedo hacer eso, entonces consiguieron a Harrison Ford y el mismo Stallone puso en Instagram o en Twitter de que si te pones de avaro vas a perder tu trabajo y este es un sueño hecho realidad, trabajar con Harrison Ford, entonces bienvenido al equipo y por eso pusieron de que George está out of the picture, ¿no? O sea, como que ya no está aquí. Una nota curiosa. Cuando rescatan al Wesley Snipe, al Doc, en la película, le dijeron, pues, ¿tú qué hiciste, güey? Le dijo, pues, evadí impuestos. El actor, en realidad, Wesley Snipe, estuvo en la cárcel por evasión de impuestos. Entonces, también fue un chiste local para todos ellos. Obviamente, todos recordarán que este vato, pues, fue Blade. Sí. Entonces, anda mucho con los cuchillos. Pero también pues salió en Demolition Man, ¿no? Entonces sí. Tenía ahí su relación con Schwarzenegger de antes, ¿no? ¿no? No sabía por qué estaba en la cárcel. Sí sabía que lo guardaron un ratote. Pues fue por impuestos. Okay. Y el mismo rol dijo, si tú me hubieras hecho eso, yo te hubiera matado a la chingada. pues ahí está esta trilogía, porque sí hubo una cuarta. Ya la platicamos en un episodio anterior de Los Mecabros. No quiero dedicarle tiempo. El tema mala, de la no cuarta la película es de que te la venden como Expendables, pero en realidad pues no sale el personaje principal. Se convierte en una escena de una película de acción de Jason Statham que no es mala, que bien pudiera haber sido una película nomás de él, no lleva el nombre de Expendables. El malo sí está medio malón, el villano es medio malón. Entonces sí. Yo creo que deberían hacer una quinta ya para redimirse. Y sería pues ya para acabarla, y sería como que interesante ver si pueden comprarle el modelo a Bruce Willis para que lo hagan con computadora y haga un cameo por ahí. No, yo creo que Bruce Willis ya no podría, y no creo que lo autorice. Pero no, acuérdate que vendió su imagen, y entonces al que sí. Quiera puede meterlo en cualquier película digitalmente. Entonces sería no. como ¿quién jurado. Pague? Sí, pero sería jurado verlo como un cameo nomás, o sea, es como que sí, diga dos líneas y se vaya. Es que eso sería como que ir en contra de la corriente de los héroes de acción de los 80s y 90s. Si tú quieres forzar a alguien del pasado a que entre de una forma digital. ¿Me explico? Y siento que ya no creo que nadie vaya a financiar una película de estos porque, o sea, entre las primeras tres películas pues pasaron 2 años entre cada una y después brincaron hasta el 2000, o sea, pasaron casi 10 años para la siguiente. Y ya mucha gente, primero, después del COVID ya nadie va al cine. Segundo, para meter a cualquiera de los héroes de los 80, 90 te va a costar una lana. Y producirle eso pues va a ser pues un reto, ¿no? Si hay público, si hay una historia por ahí, pero siento muy difícil que lo vayan a financiar. Aunque me voy a contradecir aquí mismo, pero sí estaría bien que pudieran hacer otra historia donde sea el fin de los Expendables con algo de dignidad en vez de lo que hicieron en la defensa de la 4, porque chingo, había tomas que veías y decías, esto es un fondo verde, y se nota de que un youtuber lo hizo en su cochera, güey. se veía bien horrible. Los efectos se veían malos, la historia estaba mala, metieron a... Me cago, güey, porque Megan Fox es buena actriz, pero la ponen en papeles muy malos. Yo la he visto en actuaciones muy buenas a ella. Pero sí, siempre en la de Alice y en la de... Güey, no. Era un demonio, güey. No, güey. Jennifer's Body, no. En la de... Hasta que la muerte nos separe, Until Death Do Us Apart, algo así. Actúa muy bien. Es buena actriz, pero le han dado puros papeles muy malos. Bueno. Pero bueno. Ahí la vamos a dejar ya. Está bien. No vea la 4. La verdad es que como... Para pasarla bien, de esas películas que hay que desconectar el cerebro un rato y solamente dejarse ir. Vea la trilogía original, se la va a pasar chido. Si ustedes es un chavo, mira, si usted está viendo Los Mecabrones, tiene nuestra edad. Es un chavo ruco, vivió su infancia entre los 80s y 90s. Le duele la espalda. Le duele la espalda, ya se tiene que cuidar, tomar agüita. Se levanta despacito tomar de la cama. En lugar de refresco, ya no cenar tan noche. Se avienta un Riopan de vez en cuando, pero... El Riopan ya no existe. La sandía le cae pesada. Ya no se desvela no tanto. Bueno, vea, avíntese la trilogía, la va a disfrutar. Seguramente ya la vio, porque es un chavorruco como nosotros, pero nunca es un mal momento para revivir a nuestros héroes de acción, y creo que estas películas funcionan muy bien como un homenaje para ellos. Entonces, se la va a pasar bien, diviértese, y viva como cuando era morro viendo esas películas, porque pues todos esos vatos yo los... pues eran mis héroes. Entonces, cuando los vi en el cine ahora en estas películas, pues yo me la pasé increíble. Increíble. Hasta la 4. No, la 4. No. Sí, pero no, la 2 es perfección, la 3 estuvo entretenida, la 1 fue un buen experimento, y gracias a Stallone por dejar echar a andar su imaginación después de esa imagen de ver a ese concierto. Se lastimó dos veces el cuello haciendo estas películas. Tuvieron que suspender la película. Trae una placa aquí de acero porque se lastimó. Güey, en Rambo 4 también, en el detrás de cámaras, de repente estaba filmando unas... tuvo que rodar y cayó en unas espinas que tenían como que eran como que hierbas venenosas. Estaba todo morado y negro, y también tuvieron que suspender la filmación un rato. Pero bueno. Gajes del oficio. Exactamente. Quería ser héroe de acción, que le cueste. Bien. Ándele. Muy bien. Pues mira, me gustó que por fin trajimos un tema después de no sé cuánto tiempo. Lo logramos. Hace un año. Lo logramos. Sorpresa hacer este 2025. Le dedicamos este programa al Dr. Coloso, que lo queremos mucho. Le mandamos un beso, un abrazo. Y pues ya, yo creo que nos tiene que cerrar el episodio de la semana. Y vámonos a los saludos y despedidas. A ver, Mephisto, saludos y despedidas mientras yo pongo aquí las imágenes. Échale. Bueno, usualmente es Neto primero, pero bueno. Ah, bueno, pues... Dale Neto. Quien quiera. Dale, bueno, pues un saludo a todos los que nos están viendo, escuchando, ahorita en vivo, en recalendado, o como sea que nos escuche o nos vea. Un saludo a mi señora marida esposa que anda por acá abajo en la cocina. Hoy no tuvo clases el chamaco, entonces se levantó tarde y no se ha querido ir a dormir. Entonces ahorita andan ahí viendo y haciendo ruido en la cocina. Y pues ya saben, espero que les haya gustado, hayamos despertado en ustedes un poco la nostalgia, y si no, pues ya sabe qué hacer con el programa. Ya sabe que yo les doy todo lo que me sobra, todo lo que me sobra. Métodelo por donde le quepa. Y pues bueno, ya sabe, aquí los esperamos en algún día de la próximamente, ya no sabemos si es semanal, quincenal o bimestral, como cuando se pueda, los apoyos de gobierno, así que aquí estamos, ahí nos veremos cuando nos veamos. Lo veré cuando lo vea. Muy bien. Pues gracias a la señora Kabuto que me deja grabar esas locuras a mis Pokémon, que aquí están dando lata. Pero bien, la gente del chat, ¿ya la saludamos o no? No, sigo yo. Saludos a Futurín, saludos a Marisela Goitia, la jefita, saludos al Daggett, que anduvo por aquí bien activo, gracias Daggett, a Huguillo y ya. Y por alguna razón no me funcionó el stream en Facebook. Así que no pude hacer el stream, así que en Facebook compartí el link hacia el de YouTube, pero bueno. Sí vi, güey. No sé por qué pasó eso, pero bueno. Gracias a la gente que nos escucha en formato recalentado, si usted está, no sé, lavando los trastes, barriendo, lavando la ropa o algo, no sé, saludos al Watan, nuestro... Y yo mismo del futuro. El editor diurno. Ándale, es el nuevo editor diurno. Porque el nocturno ya está ocupado. Entonces, saludos al Watan. Sí. A toda la gente que nos escucha en formato reconectado, gracias por hacerlo. A toda la gente de los demás podcasts, hermano. Saludos a todos ellos. Aunque ya ni graban, pero bueno, saludos a todos ellos. Ándale, culero. Y pues, oye, sigo yo, güey. Antes de que termines, Kike, sí, te brincaste al Nefisto. Perdón, es que eso me pasa por estar viendo memes de Chuck Norris cuando está... Güey, me quedé picado viendo los memes del Chuck Norris, güey. Perdón. No, me estás perdiendo la escaleta. Si eres Jim Lobo aquí, te hubiera regañado, güey. Sí, perdón. Adelante. También un saludo a todos los del chat, al Fer, que me pasa mucho las noticias, que ahora no vimos, pero pues a la próxima. Al Dagger, si mi playera no es de BTS, es de Hurley. A mi mamá que estuvo por ahí, a Erika, me mando un besito por ahí también. Y a mi mismo del futuro. Y ya, pues a mis chiquillos, mis chuques que están bien rolados desde hace ratote. Y ya, pues besitos a todos en las pompis peludas, lampiñas e híbridas. Y ya. Ok, perdón, es que cuando Chuck Norris toca agua hirviendo, el agua se quema. Chuck Norris ha contado hasta el número infinito 2 veces. 2 veces, exactamente. Bueno, Chuck Norris no tiene que aprender español. El español aprende Chuck Norris. Chuck Norris una vez hizo... Se le quedó viendo al sol y el sol parpadeó. Bueno, ahí está. Pues nada, gente. Gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos. Esperemos que se le haya pasado chidito. Ya sabe, comparta el stream, comparta el podcast. Denle like, campanita, suscríbase. Todo eso que dicen los youtubers, hágalo, por favor. Nos ayuda para que más gente le llegue el contenido y sigamos creciendo, que eso es lo importante. Haga con nosotros todo lo que hace con los que sí monetizan, pero a nosotros no nos dan nada. O sea, no, con que nos escuche, eso es lo que nos gusta. Su atención es lo que queremos. Muy bien. Chomors. Excelente. Pues bueno, hasta aquí le dejamos, raza. Nos escuchamos la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. Así que, vámonos. Bye. Chingar su madre, vámonos. Besitos a Doctor Colo.